Saludos, muy buenas. Empezamos un año más, un repaso más de lo mejor de 2011 en los Mediatizados Extra. Durante los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más destacado que dejó la música este año, además de las noticias más interesantes en los medios de comunicación. Empezamos con Alex Clare y este Too Close. Espectacular tema este Too Close del artista Alex Clare, este tema incluido por cierto dentro del muy interesante álbum The Lateness of the Hour para un artista, el artista inglés que desde luego triunfaría claramente con este track. Empezamos aquí el repaso a lo que ha sido a lo que fue un 2011 muy interesante y que desde luego tuvo tres principales noticias dentro de la televisión: la creación de otro nuevo canal, en este caso Divinity, que se lanzaría el 1 de abril, la dimisión como presidente de la Corporación Radiotelevisión Española de Alberto Oliart el 6 de julio, y también el rebranding que se le hizo, digamos así, el nuevo nombre que recibió el canal Playhouse Disney al llamarse en el día, concretamente el 11 de junio, Disney Junior, nombre que por cierto hoy sigue estando vigente. Muchas cosas que comentaremos durante la próxima hora y también lo que fue la televisión en aquel año, en un año principalmente en el que la 1 fue la que ganó ese año por tercer año consecutivo, consiguiendo un 14,5% de share de media, donde la TDT empezaría a tener una gran importancia y donde se batiría el récord absoluto de consumo televisivo al hacerse una media de 239 minutos por persona y día, 4 horas viendo la televisión, lo que es una barbaridad, desde luego. Seguimos aquí con más repaso de canciones y nos vamos a ir con un poquito más de, bueno, de movimiento, como lo que cantarían Maroon 5 junto a Christina Aguilera en aquel año y que triunfaría y bastante. Nos referimos claramente a este Moves Like Jagger. Fue la canción que volvió a poner en el mapa a los Maroon 5. Moves Like Jagger, canción realizada junto a Christina Aguilera y que aún sin salir en un álbum, dentro de un álbum, fue todo un hit en este 2011. Seguimos aquí repasando lo más destacado de un año en el que precisamente, tanto que hablamos de música, fue casualmente el año en el que Operación Triunfo desaparecería. Desaparecería para luego volver, evidentemente, en la 1. Fue el último año que se emitiría Operación Triunfo en Telecinco con la presentación de Pilar Rubio. Evidentemente, esto lo aprovecharía mucho, sé lo que hicisteis, para, bueno, para sus sketches bastante interesantes. Ahora en un ratito pondremos uno, que seguramente más de uno conocerá. Nos vamos a ir ahora a la que fue la canción más vendida en España durante este año. Fue este dueto realizado entre Jennifer López y Pitbull, On the Floor. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, darling. Get on Red One. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose. And everybody knows I get off the train. Baby's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving. Flor, ahí teníamos a Jennifer López con Pitbull, canción que logró permanecer 45 semanas en lista y conseguir 3 discos de platino. Aún así, no fue la canción con más discos de platino ese año, o con que más ostentaba dentro del top, ya que seguía estando el Waka Waka, que estuvo 70 semanas en lista y alzarse con 6 discos de platino. Casi nada. Decíamos lo del sketch de Sé lo que hicisteis. Seguro que este lo recordáis bien. Señor Basile, la tenemos. Tenemos la solución final. Tenemos la idea que resolverá todos nuestros problemas. O por lo menos lo va a suavizar. ¿Cómo lo vemos nosotros? Creemos que el problema principal es que hay programas que no tienen audiencia. Ajá, una opción sería cancelarlos. Pero ¿vale? Eso, por lo que sea, en este canal no se lleva. ¡Ay, no nos vamos a meter! No pasa ay, nada. No. ¿Pero qué pasa con esos programas? ¿Qué emponzoñan el resto de la programación? A lo mejor un día está yendo muy bien a nivel de audiencia, pero llega un programa por la noche y lo estropea. O al revés, el día empieza mal y por lo que sea, pues eso ya va arrastrando al resto de programas, claro. ¿Cuál es la solución? Se preguntará usted. Muy bien, la solución es renunciar a la audiencia de un día. Sí, pero en un día. No, un día cualquiera no, ¿eh? De un día cualquiera no. Renunciar a la audiencia de. ¡El día de la mierda! El día de la mierda. Solo emitiremos programas con una audiencia de mierda. Por ejemplo. El Topo, Wipeout, un golpe de suerte, en fin. Todo así, uno detrás de otro. De la mañana a la noche, non-stop. Este día, el día de la mierda, perderemos audiencia por todos lados, pero el resto de días seremos líderes. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? ¿Sí? ¿Qué me parece? Me parece una idea fantástica. Yo creo que con esto tenemos salvada la programación. El día de la mierda es la solución. Sí, sí, bueno, sí. Y espera a ver la promo que le hemos preparado. Sí, sí, sí. ¿Está cansado de que a determinadas horas del día en Telecinco solo den basura? Sí. ¿Ha pensado alguna vez que sería mejor que emitieran toda la mierda junta? Claro. Entonces, adorarás la nueva iniciativa de tu cadena amiga, El Día de la Mierda, también conocido como The Truño Day. Telecinco emitirá el mismo día todos sus fracasos, programas que son un auténtico mojón como Un Golpe de Suerte, la serie que nadie quiere ver. Wipeout, ese programa que hace parecer gracioso el nuevo doblaje de humor amarillo. La Séptima Silla, un programa tan aburrido que se duermen hasta las cámaras. El Topo, el reality menos visto desde el estreno del Bus. Cámara Café, una serie que está más de capa caída que Ramón García. El Euromillón, un concurso que la gente no ve ni aunque les paguen. O La Caja, un programa más deprimente que un velatorio sin canapés. Todos estos programas y muchos más estarán todos juntitos en El Día de la Mierda. Porque la caca toda junta huele mejor, el próximo jueves os vais a cagar. Y si la cosa funciona, repondremos los mejores momentos de La Tribu. Ahora, evidentemente esto fue parte del motivo por el que después Telecinco demandaría a La Sexta, o más bien a Globomedia, por hacer este tipo de, bueno, observaciones. Pero sí que es cierto que si uno revisa los estrenos que hubo, por ejemplo, en ese año 2011, es para hacérselo mirar. Ya que, entre otros estrenos, seguramente veréis cosas como el reality show El Reencuentro, que se estrenaría el 17 de marzo, presentado por Jordi González y Cristian Gálvez. Tenemos también por ahí cosas como la serie Piratas, protagonizada por Pilar Rubio, si no os acordáis, tranquilo, nadie lo hace. Palomitas, un espacio de humor con José Corbacho, que se estrenó un día después, el día 10 de mayo. O, por ejemplo, también otros programas como es el reality show Acorralados con Jorge Javier Vázquez y Raquel Sánchez Silva, la comedia Parejología 3x2, este reconozco que ni me acordaba, con Juanjo Puscorbé, o entre otras cosas, también, pues bueno, algún que otro reality y programas que también me emitía en 4, como es el caso del concurso El Comecocos de Ruth Jiménez. Pues cosas así hicieron que al final, pues bueno, esto del Día de la Mierda, aunque fuera bastante bestia, sí que tuviera hasta su sentido. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de mierdas, porque aparte, no todo fue mierda para Telecinco. También consiguieron una canción que fue un éxito, y esto parecerá una broma, pero sí. Esta canción que vamos a poner ahora llegó a las listas de ventas. Concretamente, esta canción que vamos a poner ahora mismo fue la canción número 36 en las listas de ventas en España. Nos referimos a esta canción que seguro que a los que sean fans de Aida les sonará bastante. Es bastante fácil. Lore Lore, Maku Maku. Su coche, yo ni en coche ni en hotel. Lo más increíble de todo es que esto llegara a las listas de ventas y estuviera 19 semanas. Ahí teníamos este Lore Lore Maku Maku, que bueno, básicamente pues es una parodia dentro de los personajes de la serie Aída. Por suerte sí que no toda la música llegó a tener este nivel, y aunque sí que en España se escucharon canciones que hoy día las escuchamos seguramente, y como pondremos después, suenan un poco estridentes, no todo fue tan malo. No todo fue tan malo, por suerte. Y el ejemplo, pues lo tenemos en el... Bueno, pues por ejemplo, en esta canción... Es que parece que no, pero hay canciones más buenas de las que parece. Un ejemplo, Adele. Tendríamos ahí el disco 21, triunfando en España también. Y es que canciones como Rolling in the Deep, que la escucharemos ahora, son toda una maravilla, desde luego. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me. Maravilloso álbum de Adele, bueno, como prácticamente toda la carrera de esta artista. Rolling in the Deep fue uno de los grandes hits, sin lugar a dudas, de este 2011 en la radio en España y, desde luego, totalmente merecido. Seguimos aquí en los mediatizados extra cuando estamos casi casi a punto de llegar a la mitad del programa. En este caso, también repasar dentro de las televisiones que, efectivamente, a pesar de que la 1 lideraría, perdería un punto y medio. Y así le pasó a la mayoría de las grandes cadenas. ¿Quiénes fueron las grandes beneficiadas? Las nuevas cadenas creadas en el año 2010, siendo principalmente Nitro con un 1,4 y la Sexta 3 también con un 1,4 las principales beneficiadas. Nos vamos a ir ahora por un hit de la pista de baile. a Rumanía concretamente. El éxito de Alexandra Stan, este Mr. Saxo Beat, fue toda una revelación en este año 2011. Seguimos con la mejor música y con las mejores curiosidades del 2011 en los Mediatizados Extra. Mr. Saxo Beat, ahí teníamos a Alexandra Stan. Seguimos aquí en los Mediatizados Extra repasando el 2011. Y bueno, también habría que mencionar que en este año fue cuando Canal Plus, después de reconvertirse en el branding bajo su antiguo nombre, después de Digital Plus, ahora Canal Plus, empezaría a hacer las primeras series de producción propia. Y con ellas se estrenaron con dos series en concreto, con ¿Qué fue de Jorge Sanz?, protagonizada por el mismo actor, y por Crematorio, protagonizada por el ya fallecido Pepe Sancho. Dos series que recibieron bastante buena aceptación entre crítica y también entre el público de la plataforma. Seguimos ahora, nos vamos a ir por un poquito más de alternativa, o por un poquito más de rock en este caso. Nos vamos a escuchar El Regreso, después de 5 años de los Red Hot Chili Peppers. Sería el primer álbum sin John Frusciante y tuvo como primer single este The Adventures of Randy Smaggy, con un videoclip bastante veraniego grabado en la playa de Venice, en Los Ángeles. Lipstick, junkie, debunked, the all in one, she came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go. Get it on the go. Hey now, Ahí escuchábamos este The Adventures of Friend Dance Maggie, primer single del regreso de los Red Hot Chili Peppers allá por 2011, incluido en el álbum I'm With You. Un álbum que también utilizaría algunas técnicas bastante curiosas a la hora de realizarse los vídeos, ya que era el momento en el que se experimentaba con la realidad virtual y con la interacción en las plataformas digitales. Cosa que poco a poco, y que ya hoy día de hecho lo vemos pues como algo normal. También fue el año, por cierto, en el que, hablando de reincorporaciones o de regresos, MTV estrenaría en Estados Unidos la octava temporada de la serie Beavis and Butthead después de 15 años cancelada. Segundas partes nunca fueron buenas y efectivamente esta serie no volvería a tener novena temporada y ahí se quedaría la cosa. Quien sí que volvería, hablando de música, sería Lady Gaga, que sacaría su segundo álbum, bueno, después del éxito de aquel disco famosísimo de Fame, nunca mejor dicho, volvería con Born This Way, una canción y un disco que también tendría bastante éxito. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, ahí escuchamos a Lady Gaga con este Born This Way. Y seguimos aquí en los Mediatizados Extra repasando lo más destacado del año 2011. Un año en el que, desde luego, en las emisiones más vistas en televisión, destacaría sin lugar a dudas la cantidad de veces que jugaron el Barça y el Madrid. Y es que así podemos ver que entre los 10 programas más vistos, 6 de los programas corresponden o a prórrogas, o a postfútbol, o al partido en sí entre Barcelona y Real Madrid. Concretamente, el programa más visto fue el Barça-Madrid del 3 de mayo de la Liga de Campeones, 14 millones de espectadores, y también se incluirían los dos Madrid-Barça de Liga, que emitiría La Sexta, 10 de diciembre y 16 de abril, con una audiencia superior a los 9 millones de espectadores. También lo que fue muy sonado fue, desde luego, este tema brasileño del artista Michel Teló, porque a más de uno suena. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Momento en el que evidentemente los futbolistas eran influencers musicales, y la fama que consiguió esto por parte de los jugadores brasileños que en España jugaban en equipos de la liga hizo que este Ai Se Eu Te Pego fuera todo un exitazo. Pero desde luego sí, un género que triunfó durante ese 2011 fue el de la electrónica, y ahí podemos destacar el nombre de un chico de Suecia llamado Tim Bergling, el cual en la misma década vería cómo la fama y la muerte le llegarían en la misma década. Triunfaría con Levels. Feeling, yeah. Oh, sometimes Sin lugar a dudas, la canción más recordada de Avicii fue este Levels, aunque evidentemente no su único éxito. Seguimos aquí, ya nos va quedando muy poco, nos quedan muy pocas canciones, muy pocos temas que repasar, pero tenemos que hablar también de un poquito de rock, y es que Black Keys, The Black Keys, conseguirían un sonoro éxito a nivel mundial sacando una canción con un videoclip muy sencillo. Una persona bailando durante 3 minutos. Algo tan sencillo, pero una canción tan poderosa. Lonely Boy. Simple movida, una joya, este tema de Black Keys, Lonely Boy. Vamos a relajar un poquito, vamos a bajar un poquito las esto porque tenemos que hablar, tenemos que venir a España, ya que en 2011 saltaría el fenómeno Pablo Alborán, artista prácticamente descubierto a través de YouTube y que conseguiría un grandísimo éxito, siendo además la segunda canción más descargada ese año, con este Solamente Tú. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Ahí teníamos Solamente tú de Pablo Alborán. Estamos ya prácticamente llegando al final. Sin antes, bueno, pues hay que repasar también lo que fue la radio. En un EGM, en un último EGM, en el que ya no participaría ABC.radio, ya renombrada ABC.radio, evidentemente ya sabemos todos el final, y en el que, sobre todo, se verían muchísimos cambios y se anticiparía, pues bueno, todos los cambios que habría en la COPE, en un momento en el que, en el tercer EGM de 2011, ocuparía la séptima posición de las radios, muy seguida de Europa FM, que es la octava. Lideraba claramente la SER, 4.208.000, y los 40 principales con 3.850.000. ¿Cómo ha cambiado la historia? Pero bueno, con esto más o menos fue como quedó la radio a final de 2011, y luego habría bastantes cambios en los próximos años, pero eso lo veremos en próximos programas. Nos han quedado muchas canciones que podríamos poner, entre otros el debut de Florence and the Machine, gran disco de Drake, el regreso de Justice, Radiohead, Foster the People, Skrillex, David Guetta con ese temazo que es Titanium, el último disco de The Rapture, el éxito de Carlos Jean en aquel año 2011, el gran tema de Gautier junto a Kimbra, Somebody That I Used to Know, Rihanna, bueno, Jonathan Wilson, artista que adoro, el francés Woodkid, muchísimos artistas, el gran disco que lanzaron Foo Fighters con Wasting Light, o los ecos del Inner Speaker de Tame Impala. Pero desgraciadamente el programa solo dura 55 minutos y no da tiempo a más. Así que voy a cerrar con la que para mí concretamente es la mejor canción del año y que fue el gran tema de este año. M83, los franceses M83 lanzarían este Hurry Up We're Dreaming con este impresionante single llamado Midnight City, que de una u otra manera seguro que habéis oído. Hasta aquí el programa. Este ha sido el repaso de 2011. Que les ha hablado Cristian García. Nos vemos muy pronto aquí en Los Mediatizados Extra. Hasta la próxima.